¿Qué tal? Shalom. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios titulada La Torá Escondida. Y en este segundo capítulo vamos a hacer la pregunta: ¿deberían los cristianos guardar la Torá? Obviamente la respuesta de los propios cristianos, la mayoría de ellos quizás, dirá que no. Que no hay necesidad de guardarla porque estamos viviendo el tiempo de la gracia y la gracia anula la Torá, la suspende, la deroga y la hace obsoleta. Pero ¿será que eso es lo que dice la Biblia o eso es lo que dice el Señor Jesús? ¿Qué es lo que dice Él? Vayamos a ver qué dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 17. Habla el Señor Jesús y dice: No penséis que he venido para abrogar la ley, o es decir, la Torá, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Qué interesante es que en la primera ocasión en la que el Señor va a hablar frontalmente respecto a la Torá, Él empieza diciendo: No vayas a creer, no te imagines, no se te vaya a ocurrir, es más, que ni siquiera pase por tu mente la idea que yo he venido para abrogar la Torá. No vayas a pensar tal cosa. Sin embargo, el cristianismo piensa lo contrario. Es más, ¿qué estás pensando tú ahora mismo? Tal vez estés diciendo: No, no, no, pero es que Pablo dijo a los Gálatas y a los Colosenses y a los Romanos, y posiblemente armemos toda una artillería de versículos para ir en contra de aquel a quien llamamos maestro. Él dijo: No penséis que vine para abrogar la Torá. Yo creo que esta expresión debería ser suficiente para considerar o comprender que la ley, la Torá, sigue vigente. Dice el versículo 18: Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la Torá hasta que todas las cosas sean cumplidas. Lo que el Señor se estaba refiriendo es a la letra Yud. Y la letra Yud, la característica es que es la letra más pequeñita del alfabeto hebreo. Y un tilde es el adornito que se le hace a la letra. Entonces, ni siquiera el adornito ni la letra más pequeñita de la Torá va a pasar. Mientras exista el cielo y la tierra, todas estas cosas se tienen que cumplir. Así que si tú estás al aire libre o tienes una ventana ahí cerca, puedes asomarte, alzar la mirada y voltear a ver hacia tu alrededor, y si ahí está el cielo y ahí está la tierra, puedes estar tranquilo porque eso significa que la Torá sigue vigente. Por el momento solamente quiero decirte que consideres lo que te digo y Dios te dé entendimiento. Nos vemos en la próxima. Shalom.